Dentro de lo que han sido los 3 años de gestión que llevamos en la municipalidad, este ha sido un año relativamente normal, en donde el clima nos ha ayudado bastante, no tuvimos los inconvenientes del año anterior, y que se ha podido ir trabajando. En lo que tiene que ver a lo financiero ha sido un año muy complicado para todos, en particular, bueno, con el tema de la devaluación, la inflación, poder cubrir, vamos a decir, las distintas demandas y necesidades que tiene la ciudad. En lo que tiene que ver, bueno, a los proyectos, por suerte ya el plan director está en ejecución, ya se han elevado 4 informes a Lenosa, estamos ya transcurriendo la mitad del plan director, calculamos que para mayo del año que viene puede estar finalizando, o sea, en unos 5 meses. ¿Eso incluye todos los caños que se ven a la vista hoy? No, el plan director es el estudio y los proyectos para hacer las licitaciones de las mega obras. En lo que tiene que ver con todos los caños son el plan de mitigación, tanto de agua, de cloacas, como de inundaciones. Son las obras que se están haciendo para ir llevando la ciudad, o sea, ganando tiempo mientras se avanzan con los estudios y los proyectos para hacer las otras obras. El plan de mitigación lo que hace es permitir que siga funcionando el sistema que tiene hoy en día la ciudad de Santa Rosa. Leandro, ¿pensás que todo lo que hagas de acá en adelante hasta finalizar tu gestión va a estar teñido de la campaña política y tu posibilidad de reelección? Digamos, ¿crees que eso va a perjudicar un poco tu último año de gestión? En realidad, o sea, una cuestión que he hablado con mis funcionarios, con los distintos partidos, o sea, que integramos el Frente, que me están acompañando ahora en este proyecto de la reelección, es que nuestra campaña en particular va a ser de gestión, no va a ser una campaña publicitaria, una campaña de promesa, sino lo que se evalúa en estas elecciones en mayo es la posibilidad de tener continuidad en la gestión que estamos realizando, y lo que apostamos, bueno, es a eso, a trabajar, y bueno, y lo que va a evaluar el vecino de nosotros es lo que estamos haciendo o lo que estamos, bueno, proyectando de la ciudad. Alto Laguirre es Macri, reciente en un comunicado de prensa. ¿Cómo has tomado esa palabra? Con respecto a las obras del Butaló y demás. Macri es mi presidente, y si Alto Laguirre es Macri, podemos decir que Luciano es Cristina, si hablamos de la obra del Butaló, porque la obra del Butaló la hizo López, el gobierno nacional de Cristina, la financió el gobierno nacional, y es la última obra que hizo la gestión de Cristina, y es una obra que hubo que hacerla de vuelta porque se robaron todo. Está judicializada y está en esa cuestión. O sea, creo que si Luciano dice eso, lo sabe porque él es el responsable de López, que está el hombre de los bolsos, ¿te acordás? Bueno, que está, es el que firmó la obra del Butaló. Leandro, ¿te mostraste una foto con el Colo Macalister? Sí. ¿Es un apoyo explícito hacia él? No, o sea, yo soy el candidato, o sea, a la reelección, y que soy por todos los partidos del Frente. En el caso particular, mi candidato, como lo he manifestado, es Kroneberger, pero en particular no voy a trabajar en la campaña porque tengo demasiado, como le digo, desde lo mismo que de la gestión del intendente, mi trabajo en la campaña es seguir trabajando como intendente, porque a mí me eligieron por 4 años como intendente, y lo que pretende el vecino es que estemos trabajando más que poniendo más tiempo en la campaña. Tu apoyo es a Kroneberger, entonces. ¿Eh? Tu apoyo es a Kroneberger. Exacto, sí. Leandro, ¿cuál crees que es la fortaleza y cuál la debilidad de tu gestión? Fortaleza y debilidad. La fortaleza, te diría, es la confianza que tiene el vecino, sabe lo que venimos haciendo, nuestro compromiso, es el esfuerzo, no ocultamos nada, sabemos la realidad, que es una realidad dura la que tiene la ciudad, y la debilidad, te podría decir, es la cuestión financiera. Tenemos un gran problema, y en particular, cuando digo la cuestión financiera, es la ley de coparticipación provincial. Cuando se modificó ya hace 10 años atrás la ley de coparticipación, perjudicó a las grandes ciudades. En el caso particular de Santa Rosa, hace 5 años atrás estábamos recibiendo el 31% de la masa coparticipable y hoy recibimos el 25% de la masa coparticipable. O sea, la torta es chica, pero de esa torta que es chica, cada vez nos toca una porción menor y cada vez tenemos mayor población. y vos te encontrás que en los pueblos más chicos, que cada vez tienen menos población y que muchos de esos habitantes que figuran en los padrones, que están en los pueblos, tienen su casa, su vivienda en Santa Rosa, porque viven en Santa Rosa y tienen su casa, vamos a decir, que le quedó de cuando vivían en el pueblo, pero con domicilio en el pueblo. Entonces vos te encontrás los pueblos que tienen un sobrante de dinero, a veces no tienen tampoco el mantenimiento que tenés que tener en una ciudad por el vandalismo, por el desgaste, por el uso, y vos te encontrás pueblos en nuestro interior de la provincia que son una pinturita, te vas a encontrar todo prolijo porque no hay población prácticamente. Como Luciano Di Napoli te criticó, también te criticó Lescano, dijo que no utilizaron 300 millones del gobierno provincial. ¿Esto es así? O sea, ¿qué contestación hay? Yo, o sea, no es que no utilizamos. Nosotros, o sea, cuando está hablando de la obra del Butaló, que también sería bueno que piense Lescano que dónde está hablando y desde qué punto de vista. Nosotros hemos presentado, ya se han mandado tres veces los proyectos, la primera etapa ya finalizó, la segunda etapa, que es el asfalto de la Macachín, ya se preadjudicó a Vialá, a Andreata, que hace esa obra, y la etapa 3 y 4, que es el resto de la obra, y no son 300, son 120 millones, que es con lo que se termina, no sé dónde sacó 300 millones, bueno, esos 120 están terminando nuevamente porque están armando con provincia, con el APA, o sea, se mandan los proyectos, te mandan lo que es para terminar de hacer la licitación, lo que es el cronograma, los plazos, y que tiene que ver con la disponibilidad de los recursos de la provincia. Una obra que es neurálgica de la ciudad, que son de las acordadas con provincia y que era, por ejemplo, una obra de 120 millones de pesos, que era el impulsor de la EB2 al Bajo Giuliani. Esa obra la licitó provincia en junio, se presentaron tres empresas, es la calle Ferrando lo que estoy comentando. De esas tres empresas, con el mismo tema que estamos hablando de la devaluación, después vinieron para atrás, retrocedieron, y ahora con las mismas empresas la provincia volvió a convocarlas porque se iba a hacer un nuevo trazado de ese impulsor que iba a ir por la Balbín, o sea, ha tomado otro tramo que no es interferencia, y también iba a incluirle a Ferrando como última etapa. Entonces ahora, por el mismo problema que tenemos y por la insistencia que teníamos, provincia adjudicó la Ferrando y ahora en los próximos días, bueno, van a hacer el recambio del impulsor. Nosotros habíamos comprado 300 metros de caño de la Ferrando para donde están los cráteres, ahí que aparecieron porque era un problema que ya se conocía, y esos caños, bueno, pidió provincia que no avanzáramos porque si no tenían que parar de vuelta esa adjudicación, porque es un tramo de la obra que entrega provincia. Entonces tuvimos que parar, ya se arregló con la empresa también para la compra de esos caños que teníamos, que los va a utilizar la empresa porque si no tenía que esperar una vez terminado el proceso de adjudicación, la etapa en que la fábrica te tarda 2 meses en hacer esos caños y empezar a entregártelos para que pueda empezar lo antes posible y posiblemente en enero empiece ya dicha obra. ¿Transportistas locales están denunciando a la municipalidad?